Cuando la ruta. Sí, desde las 8:30 de la mañana nos hemos movilizado y estamos instalados acá en la ruta nacional número 3, en el kilómetro 26700 en Gregorio Laferrer de La Matanza, cerca de 2.000 compañeros desocupados de la CCC, diferentes barrios de La Matanza. Sí, el motivo es así, es reclamar el pago de planes trabajar que se adeudan. Claro, porque los planes bonaerenses concretamente, que son los planes de la provincia de Buenos Aires, tenemos ya desde el 22 de agosto que no cobramos, y cuando fuimos a cobrarnos no estaba el dinero en efectivo y había una resolución de que íbamos a cobrar en patacones. Ah, ¿le iban a pagar en patacones? En patacones. Y nosotros entendemos que primero que no podemos a los quienes nos fían, hay muchos lugares, los comerciantes del barrio, los pequeños minoristas no aceptan los patacones. Y después que entendemos que se está violando la propia resolución o decreto provincial, que era que con sueldos mayores a 740 pesos. Exactamente, ¿no? Se imagina que los planes bonaerenses van de 150, 160 y 200 pesos. Y también nos descargan hacia nosotros la crisis del Estado provincial y nos quieren dar papelitos que los lugares donde compramos no los aceptan. El único dinero de circulación legal en la Argentina es el peso. O sea que es ilegal esta cuestión, ¿no? Que le quieran pagar con papel. Exactamente, y después no podemos comprar nada porque hasta ahora ni siquiera los grandes supermercados y los grandes monopolios están de acuerdo todos en aceptar eso. Por ejemplo, las empresas de servicios, si vamos a pagar la luz, no acepta nada más que el 30%. Claro. Pero le digo, en los barrios no puede usted comprar con patacones. Es recurrente, ¿no?, la historia o el chiste este de que no se pagan los planes trabajar así en tiempo y forma y que hay que ir a cortar la ruta para que se paguen. Sí, es permanente esto y nosotros en ese sentido ya estamos cansados porque siempre bajo las razones del corte de ruta, la movilización nos llevan a esta instancia, tenemos que volcarnos a la calle para conseguir lo que ya es acordado y que es natural que lo tienen que hacer. Y en este caso, se imagina que nos tenemos atraso y ya vamos a cobrar con un bono que no es reconocido y aceptado masivamente. Sí, los que nos fían nosotros en los barrios, que cuando nos aguanta, usted le va a dar patacones, los propios comerciantes no están en condiciones de aceptarlo. Además no hay ni cambio chico, y es prácticamente inexplicable. Nosotros no nos sirve. ¿Van a estar todo el día cortando vamos hoy? Vamos a cortar hasta las 14 horas y esperamos que haya algún gesto del gobierno de la provincia o algún funcionario que se acerque y revean esta medida y en forma inmediata el lunes, mañana o pasado, podamos tener el dinero en efectivo necesario porque el hambre cada vez más grande y de esos pocos pesos queremos tenerlo en la mano para comprar aunque sea la comida y los alimentos, que hay compañeros que no están ni comiendo porque con este atraso en los sueldos. Y nos estamos preparando para mañana, que es la Asamblea Nacional de Organizaciones Desocupados, de Territorial y del Movimiento Obrero, para decidir un nuevo plan de lucha nacional contra el ajuste. ¿Y qué se prepara si para mañana? ¿Se sabe algo de lo que se va a conversar mañana? Sí, mire, mañana a partir de las 8 de la mañana van a comenzar a llegar delegados de todo el país, de las diferentes provincias, y a las 10 de la mañana comienzan las deliberaciones. Estimamos que van a venir cerca de 2.000 delegados de diferentes organizaciones desocupados, provinciales y nacionales, trabajadores del Estado, van a haber estudiantes universitarios, alguna parte de los sindicatos, comisiones obreras y corrientes del movimiento agrario, como una parte de la Federación Agraria, para unificar criterios sobre un plan de lucha nacional, que una segunda vuelta, que recogiendo lo que hicimos en los tres medidas esta de 24, 48 y 72 horas, para impedir que se aplique esa ley del déficit cero y que no se incorpore al próximo presupuesto nacional. O sea que van a participar más organizaciones que del Congreso más anterior. Más organizaciones, hemos acordado con una parte del movimiento obrero, por ejemplo, los trabajadores estatales, el Sindicato Nacional, va a estar Juan González, sectores de docentes, comisiones internas como la de Terrabusi, los petroleros, y sectores de la iglesia. Emilio, ¿usted va a hacer uso de la palabra mañana? vamos a elegir representantes y vamos a limitar el tiempo. No sé cómo lo vamos a organizar hoy porque están llegando las... No, yo quería preguntarle si usted tiene pensado hablar. ¿Qué es lo que propondría mañana? Mire, nosotros proponemos cortes de ruta. Sí. El corte de ruta al estilo de los que se hicieron... Arrancaríamos con un corte de ruta, sí. Y de menor a mayor, de acuerdo al tiempo que decía en la Asamblea, porque la Asamblea es soberana, con cabildos abiertos donde en distintos lugares, en las plazas del interior, acá en La Matanza, en San Justo, en Capital Federal, donde confluyan diferentes sectores y para debatir un poco un programa común, cuáles son las necesidades de todos los argentinos, que en primer lugar nosotros proponemos que se termine la ley de ajuste y que no se pague la deuda externa y que haya un plan para reactivar la economía nacional, con trabajo, con producción agraria y nacional. Ok. Emilio González, de la Corriente Clasista y Combativa, en el Corte de La Matanza, muchas gracias por la comunicación. Bueno, buenos días. Gracias. Hasta luego. Noticia en el diario de hoy que habla sobre un informe de la Sindicatura General de la Nación que dice que fue elaborado por pedido del interventor del Hospital Posadas, Ignacio Katz, y que habla sobre robo de drogas y exámenes truchos, entre otras cosas, y facturaciones de servicios, medias así ilegales, dentro del hospital, y también lo acusa al gremio de alguna manera de participar en estas ilegalidades. ¿Ustedes qué tienen para decir sobre este tema? Bueno, esto es una maniobra en la cual está implicada toda la conducción que en este momento está dirigiendo el Hospital Posadas. O sea, el doctor Katz tiene una intervención bastante dudosa desde que se hizo cargo de la Comisión Normalizadora, a partir de este gobierno del doctor de la Rúa, y en la cual él vino a normalizar el hospital en el plazo de 90 días y se quedó hasta el día de la fecha. ¿Y qué normalizó? Hasta ahora no ha normalizado nada, simplemente todo lo contrario, ha dejado al hospital en una situación bastante compleja. Teníamos una deuda del doctor Pasaro, la anterior intervención, de 10 millones de pesos y en este momento la deuda llega casi a 20 millones de pesos. Uh-huh. O sea que en realidad no ha llegado a normalizar nada, todo lo contrario, está complicando la situación debido a la gran cantidad de asesores que trajo. Uh-huh. En total trajo 30 asesores, vinieron 3 interventores cobrando sus buenos sueldos y el hospital siguió con falta de insumos, con intervenciones en los servicios de laboratorio, rayos, farmacias, en la cual dejaba una situación bastante mal dentro de los servicios, o sea que no se podía desarrollar la actividad de una manera normal, debido a que la intervención de los interventores que fueron ubicados en esos sectores y la falta de insumos dentro de esos servicios complicaba la situación del hospital. Ahora, ¿ustedes estaban al tanto de estas irregularidades que habla el informe de la CIGEM? Y nosotros venimos haciendo investigaciones y hay una denuncia que fue llevada a la Secretaría de Anticorrupción por los residuos patológicos. Se ha hecho denuncias civiles y penales en la cual no ha tenido ninguna evolución. No sabemos por qué, pero se ha hecho entrega de documentos al doctor Pérez Baliño, en el Ministerio de Salud, en el cual se le ha informado de todas las irregularidades que lleva a cabo la Comisión Normalizadora, pero no hemos tenido eco. ¿Se sabe o hay alguna hipótesis o alguna idea de por qué se cometen estas irregularidades? No, o sea, el hecho en sí, sí, es claro. O sea, hay mafias dentro del hospital. Uh-huh. O sea, esto es un hecho conocido por todo el personal, por toda la comunidad que se atiende en el hospital, y esto lamentablemente de ser un hospital público ha pasado a ser una sociedad anónima en la cual se hacen cargo del presupuesto que tendría que ser destinado para la atención de la comunidad, sí, para pymes que se trabajan dentro del hospital. Uh-huh. O sea, todas estas son denuncias que fueron llevadas, escritas, documentadas en su debido momento. Bien. Por eso es que no nos llama la atención, o sea, que la maniobra del doctor Katz por mantenerse en el poder, por mantenerse en la intervención del hospital, llegue a cualquier medio, o sea, que utilice los medios, el poder político, uh-huh, para llegar a la comunidad. Pero no nos llama la atención que haga ese tipo de denuncia. Los trabajadores, los médicos del hospital, ya están cobrando en patacones, se le hizo el descuento, toda esa historia. No, este hospital no... No por ser de la Nación. Este hospital no, claro, pertenece a la Nación, no se abona con patacones. Lo que sí, se nos ha aplicado salvajemente el recorte, que teóricamente tendría que ser de un 13%, que, bueno, todos sabemos que ha sido declarado inconstitucional. Pero de la manera que se ha descontado al personal, fue de una manera salvaje y no tiene razón legal de ser. Se ha descontado de una manera indiscriminada, no está legalmente, no está con un código discriminado en el recibo de sueldo. Bien. Se ha hecho directamente una rebaja salarial, no un descuento por un decreto déficit cero, y, o sea, no tiene discriminación. Se ha hecho directamente una rebaja salarial, y en la cual se sigue este mes, se va a seguir aplicando, así que suponemos que la reacción de la gente, la reacción de la comunidad, del personal, va a tener una reacción bastante agresiva, por decirlo Darío, de alguna manera. Darío, discúlpame que vuelva atrás en algo que dijiste, ¿puedes decir que actúan mafias en el hospital? Sí, es... A ver, ¿cómo es? ¿En qué actúan? ¿Cómo sería una actuación de mafia en el hospital Posadas? Bueno, esto nos tendríamos que remontar a años atrás, porque esto no es de esta comisión normalizadora. Esto se remonta a anteriores intervenciones, en la cual hay gente que trabaja dentro de otros sindicatos, en la cual son socios de diferentes negocios que se producen dentro del hospital. ¿De qué sindicatos? Y tenemos identificados, o sea... tenemos un sindicato de UPCN y tenemos un sindicato nuevo que se le dio una razón legal en el término de 3 meses, o sea, una cosa totalmente irregular. Se le ha dado una personería jurídica, se le ha dado un código de descuento, cosas que no se puede realizar, porque esto lleva su tiempo, lleva su cantidad de afiliados. ¿Y cuál es la operatoria que hacen? ¿Cómo es el negocio? Bueno, hay muchos negocios dentro del hospital en la cual uno tendría que investigar y darse cuenta de que todas las refacciones dentro del hospital tienen una... teóricamente deben llevar una licitación. Tipo, por ejemplo, refacción... Un detalle te puedo dar... Una limpieza de un tanque de agua, 5.000 pesos, una reinstauración del parque, 6.000 pesos, una pintura para la capilla, 20.000 pesos, o sea, cosas así totalmente irregulares que son licitadas teóricamente por la comisión normalizadora y son avaladas por estos gremios. Muy bien, Darío, te agradecemos mucho la comunicación y seguimos en contacto por cómo va la historia. No, al contrario, les agradezco yo, y todo lo que ustedes puedan hacer no lo están haciendo por nosotros, sino por la misma comunidad que se atiende en el hospital. Muy bien, Darío Silva, delegado de arte del Hospital Posadas, muchas gracias. Muy amable, hasta pronto. Estuviste recorriendo las rutas hace un rato. Sí, recién venimos de los piquetes. Bueno, se mantiene el reclamo, es lo que vos decías, 25 millones de pesos, 5 millones de pesos por año para dedicarlo a todo el tema productivo. Una ciudad, por ahí te voy a comentar, es el centro de la provincia, sí. Una ciudad que gracias a todas estas privatizaciones que hemos tenido desde que comenzó el plan este económico, nosotros la sufrimos a través del ferrocarril, éramos puntas de riel, y acá es donde se habla, por ahí han sentido comentar ustedes, el famoso tren trasandino, bioceánico, uh-huh. que, bueno, nunca llega, es un verso más del modelo, y, el ferrocarril fue privatizado, esta punta de riel la tomó Fortabat, recibe un subsidio diario de 800 millones de pesos. ¿Y el tren no aparece? En Zapala nunca más se vio un tren. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, a consecuencia de todo esto, todo lo que era privado desapareció y se mantiene con dos trabajos estatales, o sea, el circuito financiero de la localidad, el 93% del circuito financiero es de sueldos estatales. Uh-huh. Y tenemos alrededor de 6.000 compañeros desocupados en una localidad de 45.000 habitantes. Uh-huh. ¿Cuánta gente hay en las rutas, más o menos? Bueno, acá se están manejando piquetes han llegado piquetes a 1.000 compañeros. Uh-huh. Hoy hay 9 piquetes. Sí. Mermó un poco por una cuestión climática, hace mucho frío, llovió toda la noche, ajá. Sigue lloviendo, así que, pero bueno... Además hubo paro de actividades estatales, ¿no?, en apoyo a los cortes de ruta y de docentes. Todos los sindicatos enrolados en la Central de Trabajadores Argentinos, venimos a un paro a partir del día sábado, nos mantenemos en paro y bueno... por una cuestión lógica también de este modelo, en la provincia ya empezamos con medidas de fuerza también a partir del día jueves por un problema que se genera en toda la salud pública de la provincia, un desabastecimiento, un vaciamiento de los hospitales. Manteníamos uno de los servicios, de los mejores servicios del país de salud, y bueno, hoy está decayendo terriblemente. Esto sería para el día jueves, y el día jueves a las 0 horas ya tendríamos también un paro ya de la totalidad de los trabajadores estatales por un planteo de desdoblamiento de salario que dice el gobernador, pagar los salarios en dos veces. Y bueno, sí que es una jornada totalmente de paro en la provincia esta semana. ¿Hasta cuándo se mantienen los cortes? Porque lo que estoy leyendo ahora como información es que ayer se hizo una asamblea y se ratificó como inamovible el reclamo para que les otorguen el fondo de reconversión industrial en Zapala. Bueno, el fondo viene, o sea, tiene que provenir de los hidrocarburos. Esta es zona uh-huh. petrolera, no tan grande como Cutralcó, Plaza Huincul, nosotros estamos a 70 kilómetros de ello, pero sí hay pozos muy grandes, inclusive sobre el ejido municipal hay un pozo que es uno de los pozos más grandes de Latinoamérica, y estamos en una ciudad que está pasando miseria y hambre, ¿no? ¿Y el gobierno provincial qué dice a todo esto? El gobierno provincial hizo un muy buen negocio que fue denunciado por nuestra asociación con Rexol YPF. Denunciamos hasta negocios del gobernador propio, y la gente sigue sufriendo el hambre. Entonces lo que pedimos es parte de esa regalía que vengan a parar a Zapala. Bueno, Ricardo Pérez, secretario general de AT Zapala, muchas gracias por la comunicación con la tribu. No, gracias a usted. Un sector que lo hacen como una forma de microemprendimiento, digamos, familiar. Uh-huh. Es decir, de producción de algún tipo de trabajo, porque recogen, ustedes saben, bueno, además... Para vender el cartón, vender las latitas, exacto, de gaseosa, esas cosas, ¿no? Exacto, que con eso logran ganar algún dinero, uh-huh. algún dinero poco, mínimo, básico, como para poder sostenerse ellos y su familia. Esto entra en contradicción, digamos, con intereses muy fuertes, que tiene que ver con el tema de los caudales de basura que producen muchísimo dinero, uh-huh. y que hay empresas que, por supuesto, ganan muchísimo dinero y que tienen convenios con el gobierno, etcétera, etcétera, con lo cual esto es imposible porque entra en contradicción directa con los intereses económicos. Fabiana, vos asesorás grupos de... ¿Está bien dicho cartoneros? En realidad nosotros estamos tratando de instalar un nuevo significante que es el tema, nos parece más acorde a la actividad que desarrollan, que es el de recicladores. Recicladores. ¿Y vos asesorás grupos de recicladores? Nosotros estamos trabajando, estamos en un trabajo incipiente. Perdón, ¿qué profesión tenés, Fabiana? Yo soy psicóloga. Psicóloga. Y trabajo como asesora en derechos humanos en el despacho de Patricia Echegaray, sí, Unida. Sí. Y además estoy trabajando en este momento en conjunto con la asesora de otro legislador, que es el diputado Valdés, que sí, ella además trabaja en el tema de... Ella es licenciada en recursos renovables. Y estamos abordando, precisamente por la especificidad profesional de cada una, un trabajo más en conjunto que tiene que ver con rescatar, por un lado, toda la cuestión del microemprendimiento económico, es decir, darle un marco más cooperativo a este trabajo, y por otro lado, rescatar desde el aspecto de la subjetividad de estas familias y de sus hijos, fundamentalmente, que están muy excluidos y muy marginados y muy asociados con este lugar de basura en el cual están insertos, rescatar algo de todas estas categorías y reinstalar el tema de la subjetividad, del trabajo y del tema de los recicladores, digamos, porque si no queda todo ubicado al lado de la basura y del desecho. Uh-huh. Y nos parece que esto produce además efectos también en ellos muy fuertes, ¿no? Por supuesto, exclusión, digamos, aún más fuertes. Por supuesto que debe haber abogados también junto contigo. Sí, perdón. No, te decía que debe haber abogados porque están siendo corridos por el gobierno de la ciudad. Sí, la idea es poder conformar, digamos, equipos cada vez más sólidos de trabajo con esto. Además, se está realizando algunas reuniones en el Instituto de Fondos Cooperativos, donde ellos mismos se han coordinado y están poniéndose a ver, digamos, posibilidades de trabajo, de formas de organización, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, realmente... Si ustedes están laburando con la subjetividad de este tema, vos sos psicóloga, la cuestión cómo debe repercutir en los tipos que tenían un laburo, ¿no? Tenían un trabajo fijo en algún momento de su vida y ahora tienen que dedicarse a esto. Exactamente. ¿No? Bueno, nosotros decimos que esto produce un efecto devastador a nivel subjetivo y que lo que se trata es de rescatar algunos nuevos modos, uh-huh, de, digamos, de... Nosotros decimos nuevos modos de lazo, ¿no? Nuevos modos de lazo, porque esto de ubicar el tema de los cartoneros como en el lugar del desecho y la basura, realmente nos parece que cuando se constituye en un lugar de trabajo y de producción de algún dinero y de producción de alguna instancia también necesaria, porque la ciudad necesita que haya gente que recicle, sí, ¿sí? Entonces esto, digamos, cambia o posiciona los términos en otro lugar. Uh-huh. Decime, ¿y hay gente que ya está vencida, que cree que no se puede avanzar más? Es una pregunta muy difícil de responder. Sí, pero... sí, sí. Yo creo que, bueno, que este sistema conduce a eso, ¿no? Uh-huh. Y que lo más difícil, precisamente, es dar vuelta a esto en términos de cómo uno se siente sobre tanta exclusión, pero me parece que es posible. Fabiana, ¿hay alguna cuestión también que tenga que ver por parte de esta medida que toma el gobierno con lo que mencionabas vos, de los intereses cruzados con las empresas que trabajan con la basura? Nosotros estamos convencidos que sí. Uh-huh. Uh-huh. Vos, por supuesto que lo sabés, pero por lo menos la información que sale en el diario dice que les incautan kilos y kilos de diarios, por ejemplo, que ellos recaudan por semana o por jornada. Y esto lo tenés claro, eso lo sabés, que los detienen, les sacan la mercadería. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué hacen? ¿Se sabe qué hacen los incautadores, si es la policía o el gobierno? ¿Qué hacen si los comercian ellos después? Nosotros, mira, yo no te podía responder si esto es así, pero estamos investigando y estamos tratando de organizar una red, digamos, de trabajo que cada vez tenga como más... más respuestas a esto, es decir, de saber exactamente qué es lo que está pasando, dónde va eso, y a ver cuáles son, como ustedes decían, estas son reglamentaciones que rigen de la época, digamos, de la dictadura militar. Entonces, esto, bueno, desde ya creemos que hay que dar una lucha también jurídica y, bueno, pelear esto desde el lugar que instale nuevos derechos. ¿Cómo analizan ustedes el tema este del tren especial para los cartoneros? Perdón, no te escuché. ¿Cómo analizan, digo, el tema este de que se fleta especialmente un tren para la gente que viene de José León Suárez a juntar todos los residuos a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo lo ven? Como un modo más de la exclusión. Uh-huh. Digamos, esto son todas acciones que tienden a ocultar, además, me parece, esto de la exclusión cada vez más masiva. Uh-huh. Como, es como no se junten con la gente normal, sería. Como que no se junten con la gente no excluida. Porque encima pagan, digo, el servicio, ¿no? Les cobran. Sí. Es realmente, en ese punto, pensamos que es como el extremo de la exclusión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que la apuesta acá más fuerte es tratar de instalar modos de organización frente a esto, porque yo creo que es la única manera por la cual esto puede revertirse o empezar a revertirse en algún punto. ¿Qué se tiende a hacer como proyecto? ¿A sindicalizar a los recolectores? ¿O a trabajar en cooperativas? Nosotros en principio estamos planteando el tema del cooperativismo. Uh-huh. Es decir, esto además no es una cosa que solamente se nos ocurre de modo aislado, sino que además hay muchas experiencias en el mundo que dan cuenta de que esto es posible y que realmente es un tema muy, muy importante. Incluso, bueno, yo quizás no puedo darles muchos datos a nivel, digamos, del registro ecológico, lo que uh-huh. implica a nivel mundial y demás, porque no estoy especializada en eso. Quizás Sandra podría ser alguien que podría hablar de esto, pero que es un tema muy importante el tema de la basura, y realmente como producción de trabajo también es un tema que, por ahora, una primera instancia sería pensar en el tema del cooperativismo, constituir algo del tema del trabajo. Y yo creo que una vez que se constituye algo del tema del trabajo, quizás esto pueda dar lugar a un segundo paso, que es, bueno, organizar sindicalmente, no lo sé. Esto vamos a ver hacia dónde nos conduce, digamos, y bueno, estamos evaluando todas estas posibilidades. Fabiana Russo, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. Estos son los ratones paranóntropos, señores. Isabel se llama la canción. Las 10 de la mañana, para vos, que no sé dónde estás. Como vos estabas informando, nosotros a partir de mañana y durante 10 días, 7 columnas van a recorrer el país. Sí. Estos se van a hacer actos y reuniones en más de 100 localidades. Y básicamente para impulsar la propuesta del Frente Nacional contra la Pobreza, el Trabajo y la Producción, que es un seguro de empleo y formación de 380 pesos sí. para los jefes y jefas de hogar desocupados, y un salario de 60 para los hijos de todos los trabajadores. ¿Sí? Estas columnas, bueno, además de instalar fuertemente las juntas promotoras en cada una de las localidades, va a ligarse también a la conflictividad social que es creciente en el territorio nacional. Sí, el 21 de septiembre las columnas van a volver a Buenos Aires y vamos a realizar una gran movilización y un acto dando la bienvenida a las columnas. Digamos que va a ser un acto multitudinario, ¿no es cierto? ¿Hay algún antecedente de una marcha de esta naturaleza? Mira, en el país? Nosotros decimos que esta marcha es la continuidad histórica de lo que fue la marcha federal y la marcha grande impulsada por la CTA. Y aquellas fueron marchas que del interior vinieron hacia la capital, ¿no? Exacto. Acá estamos hablando de que la capital sale al interior y viceversa, porque vuelven después acá el 21, ¿no? Exacto, acá digamos se ha invertido la lógica de la marcha. Uh-huh. Nosotros marchamos hacia el interior y después regresamos con el conjunto de los compañeros para confluir en un acto en Plaza de Mayo. Uh-huh. Te digo, esta es la continuidad de esas marchas. Y nuestra consigna es justamente esta, marchar hasta que la sociedad marche, ¿no? Y no solamente aquí, sino en toda Latinoamérica se está dando esta modalidad o esta forma de protesta, de resistencia, que es justamente la marcha para plantear que la única forma de cambiar con este modelo de injusticia y de exclusión es justamente la movilización popular. ¿Usted marcha también? Exactamente. ¿A dónde va a ir usted? Yo particularmente voy a la columna 2, estoy en la columna 2 de Río Paraná, que tiene como punto fronterizo Clorinda. Son 2.000, en total recorremos 2.774 kilómetros. ¿Y qué imagina ¿Con qué se va a encontrar? ¿Qué imagina? ¿Cómo...? Mira, particularmente para mí ha sido la primera experiencia porque no tuve la oportunidad de haber concurrido a las anteriores marchas. Sí. Bueno, más allá de la imaginación, es un poco lo que nos cuentan los compañeros que ya tienen este tipo de experiencias, y que básicamente, digamos, utilizando una metáfora o una figura poética, si se quiere, es tratar de confluir en un fuerte abrazo de solidaridad y unidad con el conjunto de los compañeros resistentes. Sí. Que a lo largo de todo este trayecto seguramente nos van a dar muestras de afecto, solidaridad y unidad en la acción y en la lucha, ¿verdad? Y cuando vuelvan el 21 va a haber un gran acto y un festival. Exacto, el 21... ¿Hay algunos detalles más sobre el 21? Sí, el 21, combinando... En realidad el 20 se hace la jornada de acampamiento, ¿no es cierto? O sea, las columnas van llegando el día 20, se pernocta, o sea, acampa, digamos, toda la noche del día 20, sí, para confluir de forma conjunta todas las columnas hacia Buenos Aires. Sí. Está planteado también realizar una jornada cultural durante el día 21, sí, a lo largo de la calle Corrientes, de lo que va de Corrientes y Callao hasta Corrientes y 9 de Julio, que va a ser una jornada donde van a participar todo el mundo de la cultura. Sí. Va a haber escenarios. Va a haber escenarios, van a participar fuertemente las librerías, uh-huh, los artistas, los actores, va a haber murgas, va a haber feria, uh-huh, va a haber exposición de afiches, van a participar los chicos del pueblo. Uh-huh. Es decir, va a ser un acto donde se instale también que este tema...